Norma ISO 9000-2005. Bibliografía. 1. Guía ISO CEI 2. Normalización y actividades relacionadas. Vocabulario general. 2. ISO 704. Principios y métodos de terminología. 3. ISO 1087, parte 1. Trabajos de terminología. Vocabulario. Parte 1. Teoría y aplicación. 4. ISO 3534, parte 2. Estadística, vocabulario y símbolos. Parte 2. Estadística aplicada. 5. ISO 9000, parte 1, 1994. Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de calidad, parte 1. Directrices para su selección y utilización. 6. ISO 9001, 2000. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. 7. ISO 9004, 2000. Sistemas de gestión de calidad. Directrices para la mejora continua del desempeño. 8. ISO 10006, 1997. Gestión de calidad. Directrices para calidad en gestión de proyectos. 9. ISO 10012. Requisitos de aseguramiento de calidad para el equipo de medición. 10. ISO 10013, 1995. Directrices para documentación de sistemas de gestión de calidad. 11. ISO Reporte Técnico 10017. Orientación sobre técnicas estadísticas para la norma ISO 9000, 1994. 12. ISO 10241. Normas internacionales de terminología, preparación y disposición. 13. ISO, reporte técnico 13425. Guía para la selección de métodos estadísticos en normalización y especificación. 14. ISO 14001, 1996. Sistemas de gestión ambiental. Especificación con guía para su uso. 15. ISO 19011, directrices para la auditoría medioambiental y de calidad. 17. VIM, VIM, 1993, vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología. BIPM, CEI, IFCC, ISO, OIML, IUPAC, IUPAP. 18. Principios de gestión de calidad, folleto. 19. ISO 9000 más ISO 14000. Publicación de noticias bimensual que proporciona cobertura comprensiva del desarrollo internacional relativo a las normas de sistemas de gestión de ISO, incluyendo noticias sobre su implementación por parte de diversas organizaciones alrededor del mundo, disponible en la Secretaría Central de ISO.